derecha. La mano derecha dentro, la mano derecha fuera. La sacudirás con fuerza y bailarás dando una vuelta. Ya llega el con el pie derecho. Lubidoo.